El viaje papal, mis valedores. Vino Francisco y se fue. Y ya. ¿A qué vino a México? Pregunté ante todos ustedes el domingo anterior. Y hacía una lista de las causas probables de la visita papal. Si vino a visitar a su grey mexicana, a consolidar y, de ser posible, elevar el número de católicos mexicanos, si a incrementar en lo posible la religiosidad de esas masas, si vino al intento de uniformar criterios con el propio Francisco, discretamente avanzado, reformista y liberal, de acuerdo con los tiempos actuales, ante el de un clero mexicano reaccionario, medieval y ultraconservador, que encabeza el casamentero de Marta Sahagún y Angélica Rivera, imagínense, el otro Rivera, el cardenal. Caramba, ¿a qué vino Francisco a México? Tratar de deslindar terrenos y desanudarlos con pinchajes que hoy se perpetran y mutuamente se fortifican entre la cúpula del poder político, la de los slim oligarcas, la de los chapos del narcotráfico y la del alto clero de este país, concretamente la mafia que acaudilla el susodicho Rivera, Norberto, protector de curas pedófilos como Nicolás Aguilar y con pinches berriondos, hijos putativos de Marcial Maciel, que no dudo siga tarde o temprano los pasos de Juan Pablo II en los altares, pero no, mis valedores. A fin de cuentas, y después de 5 días de permanencia en nuestro país, la conducta papal no se ajustó a ninguna de mis interrogantes, pero una respuesta de su visita me quedó clara. Vino a desquiciar hasta la exasperación el tráfico citadino, a interpelar de egoísta a un feligrés que le propinaba, un empeñón, y a ignorar, no hubo quien lo pusiera al tanto, digo ignorar en el sentido nato, lato, no a hacerse desentendido, a ignorar simplemente, porque no hubo quien lo pusiera al tanto, repito, ignorar las acciones de los que detentan el poder, que atenidos a unas leyes que impiden la justicia y propician la impunidad, leyes que ellos mismos han creado para su propia conveniencia. Atenidos a esas leyes, repito, se han enriquecido, se enriquecen y sigan enriqueciéndose, ¿Por qué digo enriquecido? De pronto sentí enriqueciéndose hasta la náusea con dineros de todos nosotros. Ah, si tan solo de egoístas fueran acusados los dueños de casas blancas y de otro color. Pero sí, ahora vienen. Viene la invitación para que opinen ustedes acerca del tema que les propongo. ¿A qué vino el Papa a nuestro país? Los números telefónicos voy a aportarlos en este momento ante la ausencia temporal de la compañera Isabel Macías. En esta cabina los números telefónicos 55 36 89-89. Lada, sin costo para ustedes, esto para el resto de la República. 01-800-50-52-688. Ya tenemos en los teléfonos, después de implementar aquí los aparatos para que se grabe el video de nuestro domingo 6, ya tenemos, repito, en los teléfonos al compañero auxiliar de todos nosotros, Cuitláhuac Acuña. Examiné los diarios de viernes a miércoles. Nada, nada acusatorio, más allá de la requisitoria contra el egoísta, encontré en las páginas de estos periódicos. Limpios, puros, nada, nada. Pero entonces acudí a algunos de los diarios extranjeros y conocí las críticas y los reclamos que Francisco lanzó al rostro de políticos oligarcas, de políticos políticos y políticos de sotanas. Pero además de lo que publicaron los diarios extranjeros acerca de que Francisco se refirió a los curas, paidófilos o pedófilos, se refirió a algunas otras cuestiones, siento yo que Francisco, al hacerlo ya en el avión, ya fuera de México, digamos, hizo algo que los cobardones perpetran aquí en el tránsito citadino. Alguien les echa brava, se esperan, me refiero a conductores de vehículos, se esperan a que el otro dé vuelta, y entonces con el claxon ya sin peligro ninguno. Pero alguien dirá, no, es que es jefe de Estado, vino en su carácter de jefe de Estado. No, no. El inspirador de estos clérigos, el aparente inspirador es Jesús, y Jesús y los profetas a cara descubierta, sin diplomacias, sin falsedades. Lean ustedes sobre todo Isaías, Jeremías, Ezequiel, el pobre Oseas, que tuvo que cargar con una prostituta, y porque Dios dijo, cásate con una puta. Y los exégetas, sobre todo los católicos, no hayan cómo justificar algo que es injustificable. Dios, justicia pura, fuera de todo pecado, le dijo, cásate con una de cuatro letras. Y el pobre Oseas, atragantándose, fue aquí a la Merced, bueno, no sé a dónde, y cargó con ella. Y después lo estuvo befando, tuviste un hijo, ponle el peor de los nombres para los judíos, una hija, la peor de los, el peor de los nombres para la tradición de los judíos. En fin, eso es inexplicable para quien tiene a Dios en el justo, el limpio, el que no puede pecar. Sí, pero hay que ver que todo es símbolos, símbolos. Por eso no hay que leer la Biblia si no se detiene detrás un criterio, una cultura. Oí yo no sé dónde ayer, en el Juglar, algo justo que le dijo un individuo allí mirando los libros. Para leer El Capital de Marx, detrás debe haber una cultura, si no, no se entiende. Así el libro que le escribieron a Dios. Pero digo, los profetas hablaban a cara descubierta, así les fuera como les fuera con los tiranos de aquel entonces. Los de ahora se culimpinan y dicen, no, pues yo no, Yo soy jefe de Estado. En fin, aquí el único comentario de todos los que acopié durante la semana, del miércoles para acá, con varios periódicos de miércoles. Bueno, el único comentario que voy a alcanzar a decir, a transcribir en la hora raboncita que tengo de nuestro domingo 6, es la de John M. Ackerman, y ahora la van a escuchar. Ahora lo van a escuchar en la parte sustancial, que me parece la sustancial. Dice: la visita del señor Bergoglio evidenció la enorme influencia del dinero y el poder en México. Telmex, Aeroméxico, Chrysler y Banorte, entre otras empresas monopólicas y depredadoras, ayudaron a financiar el viaje. Los Pinos, Miguel Ángel Mancera y los narcogobernantes garantizaron la seguridad del invitado y de paso aprovecharon para ensayar reprobables estrategias fascistas de control social. Y Televisa y TV Azteca difundieron masivamente los mensajes del Papa, siempre utilizando el recorrido a su favor para subir el rating, dice aquí, el nivel de audiencia. De audiencia. También yo, no, pues metí la pata. Orlando Jácome está riéndose de mí. Bueno, pues nivel de audiencia. Oh, pues. Ojalá que me ayude a decir audiencia, porque no pudiera. Yo voy a seguir diciendo ausencia. Es que resiento la ausencia de la compañera que me esté aquí auxiliando cada vez que cometo un error de audiencia. Bueno, ya no pierdas el tiempo, sí, señor. Para subir utilizando el recorrido a su favor, para subir, repito, el nivel de audiencia. Bueno, como gesto de agradecimiento y obediencia, el Papa jamás rompió con el guión del poder despótico mexicano. Nunca hizo referencia a los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, ni pidió justicia para los periodistas o los defensores de derechos humanos caídos. Tampoco exigió la liberación de las docenas de presos políticos en el país, ni llamó a detener proyectos mineros o de desarrollo, entre comillas, específicos por su impacto ambiental. El jerarca mencionó la corrupción, la violencia, la pobreza, la desigualdad y el narcotráfico, pero siempre fue muy cuidadoso en no vincular estos males con las políticas gubernamentales o la infiltración de las instituciones estatales por el crimen organizado. Francisco saludó de mano y compartió risas indignantes con Peña, Mancera, Javier Duarte, Roberto Borges, Manuel Velasco, caramba, Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Emilio Gamboa y numerosos niños VIP, hijos de políticos y empresarios priistas. Jamás acusó directamente a ninguno de ellos de ser egoístas, entre comillas, por haber acumulado sus fortunas y su poder a expensas del pueblo trabajador. En contraste, un humilde adorador que quiso abrazar al Papa argentino en Michoacán se llevó un fuerte regaño personalizado de parte de quien se ostenta como representante de Dios en la tierra. Es totalmente falsa la afirmación de que como jefe de Estado, el Papa no podría haber hecho más ninguna, perdón, así dice, es totalmente falsa la afirmación de que como jefe de Estado, el Papa no podría haber hecho más. Ninguna ley ni regla de la diplomacia obliga a los jefes de Estado, y menos a los que también son líderes religiosos, a limitar sus acciones, a dar discursos filosóficos sobre principios generales o reunirse exclusivamente con los potentados. Francisco podría haber visitado personalmente el albergue Hermanos en el Camino de Alejandro Solalinde. Pudo haber oficiado misa junto con el obispo benemérito, digo yo, Raúl Vera, o pasado a visitar la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, para mencionar solamente algunas posibilidades. Había literalmente miles de oportunidades para que el Papa pudiera romper con el protocolo de la corrupción, para demostrar materialmente que estaba del lado del pueblo. Pues sí, pero caramba, una cosa es la bella intención, repito, de los profetas como Isaías, de los profetas como Ezequiel, como Jeremías, que al frente de su pueblo mantuvieron la esperanza contra los del poder. Ellos son los profetas. Estos son los clérigos de sotana y capa pluvial, mucho, muy distinto. Así que por los comentarios, voy a reproducir solo, perdón, he reproducido solo uno, y ahora algo de lo que vino a hacer Francisco, a beatificar a un niño cristero. Cada vez estamos más canteados, así se dice en el pueblo, más ladeados, hacia la derecha, una derecha feroz, una derecha que comprende, para nada más para que nos entendamos, a todos los del poder económico, del poder político, del poder clerical, los de qué otros. Esos son unos, y con ellos está Francisco. El resto es el pobrerío, y ese no cuenta. Aquí el principio de lo que fue la cristera, solo para que la memoria histórica no se nos pierda del todo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La insurrección contra el impío Calles fue provocada en la guerra sucia del 1926-29. Fue provocada por un alto clero que se rebeló escandalizado ante la entrada en vigor de la Carta Magna de 1917. La de 1857 provocó todavía más escándalo. Allí se involucró nada menos que un nefasto para México, Pío IX, Pío IX. Y sin embargo, ya a estas alturas hay un proceso de posible beatificación de uno de los peores, de, no solo de los peores pontífices, sino que él fue el que dividió en dos el México, de los conservadores y los liberales, y por Pío IX México tuvo 3 años de guerra crudelísima entre esos conservadores y los liberales de Juárez. Eso en, a raíz de la Carta Magna de 1857. Dijo Pío IX, quienes firmen esa Carta Magna, quienes la crearon y quienes la obedezcan, están excomulgados. ¡Terrible! Bueno, pero después la Constitución del 17 fue causa de que 3 años, de 1926 a 1929, se mataran más de 70,000 fanáticos de una y otra parte, fanáticos de cristeros o soldados que obedecían a sus superiores. Terrible también. Miren nada más lo que sucedió con la Revolución Cristera. Miren, dirigidos por el presbítero Reyes Vega, Pedraza y Angulo. Esto lo saqué yo de una crónica del tiempo aquel, 1926. Dirigidos por los presbíteros Reyes Vega, Pedraza y Angulo, los cristeros asaltan el tren de Guadalajara al norte de La Barca, Jalisco. Esa noche, el tren sufrió una brusca sacudida que hizo que todo quedara a oscuras, mientras cerradas descargas llovían de uno y otro lado de la vía. El pánico cundió. Las plegarias se alzaron y fueron a confundirse con los lamentos de los heridos, con el estruendo de las balas, con las vivas a la Virgen de Guadalupe y a Cristo Rey. Uno de los pasajeros perdió la razón al ver morir a sus 5 hijos y a su suegro, y al contemplar a su madre atravesada por las balas. La escolta sucumbió después de 3 horas de combate. Los cristeros entonces se abalanzaron al interior de los carros y se dedicaron al saqueo y a buscar armas y parque. Se apoderaron de 60,000 pesos y luego incendiaron el convoy. Los carros fueron incendiados sin haberse retirado de ellos a los heridos. Uno de los clérigos dijo a todos los que perpetraron este horror: estad tranquilos en vuestras conciencias y recibid nuestras bendiciones. Maestro, no se equivoque ni se trabe. Ausente y todo, pero me está fiscalizando la compañera, parte de este equipo, y dice además, estoy presente en el programa, dice. Bueno, entonces, viva Cristo Rey. Acaba de fallecer, lo leo hoy en el periódico, uno de los beneméritos de la teología de la liberación. Ustedes saben que Juan Pablo II trató de aniquilarla, pero no lo consiguió. Y a los hermanos cardenal, a Ernesto y a Fernando, que eran, sigue siendo Ernesto, sacerdotes, les quitó la facultad de decir misa y demás, porque eran personajes de la teología de la liberación, como también lo es Raúl Vera, y como lo fue el Tatic Samuel Ruiz García, y como varios más antes de estos, el obispo de Cuernavaca, en este momento no recuerdo su nombre, ustedes me lo pueden decir por teléfono, pero esta noticia es triste y me lleva a decir a ustedes lo que quieren los jóvenes de la Iglesia Católica. Managua, el día de hoy, Fernando Cardenal, un sacerdote y ministro de Educación nicaragüense, que fue suspendido por el Papa Juan Pablo II en la década de los 80, falleció ayer de un paro cardíaco a los 82 años de edad. Cardenal, miembro de la Teología de la Liberación, primero lideró una campaña de alfabetización nacional y luego fungió como ministro de Educación. La participación de sacerdotes como él o su hermano, el poeta Ernesto Cardenal, en la administración izquierdista de Nicaragua, de Ortega, de... ¿cómo se llama Ortega? Ya se me olvidó. Daniel, de Daniel Ortega. Irritó al entonces Papa Juan Pablo II, quien públicamente lo recriminó durante una visita al país centroamericano en 1983. Yo recuerdo, entonces todavía veía la televisión, que se hincó Ernesto Cardenal y el Papa Juan Pablo II manoteó sobre su cabeza y le dijo que estaba suspendido en sus funciones. Un año después, ambos, los dos hermanos, fueron suspendidos del sacerdocio. Cardenal, el ahora difunto, fue readmitido a los jesuitas y hasta su muerte dirigió un programa que lleva escuelas a regiones pobres de Nicaragua y otros países. Estos son los sacerdotes que toman y llevan en su mochila el Evangelio, que es la viva palabra de Dios, del Dios en el que cree el católico, e ilustraba y enseñaba y adoctrinaba programa de escuelas a regiones pobres. Y estos, a cazar a Normangel, ¿cómo se llama una? Pues se me olvidó. A cazar a Marta Sagún y a cazar, caramba, fallece cura que desafió a Goistila. Y luego, aquí, lo que quieren los jóvenes de su religión. Perfecto, gracias Víctor. Sergio Méndez Arceo, a un obispo al que una lengua larga católica le puso el Obispón Verde, por el Obispón Verde, por el activismo de Sergio Méndez Arceo. Miren, se reunieron hace tiempo muchos jóvenes en la catedral, la tomaron. Y cuando les dijeron que porque estaban allí y trataban de sacarlos de la catedral, dijeron, estamos en nuestra casa. Y allí comienzan diciendo, queremos reunirnos en familia, obreros, estudiantes y profesionistas, impulsados por la verdad del Evangelio. Queremos volver a ser una iglesia del pueblo, como en el Evangelio, viviendo su pobreza, su sencillez y sus luchas. Por eso decimos, y se le dice todavía hoy a Bergoglio y a Norberto Rivera, por eso decimos, no a una iglesia de estructuras de compromiso político, sí a una iglesia libre, servidora de los hombres, no a una iglesia comprometida con el poder y la riqueza, sí a una iglesia que por su fe en Jesucristo y en el hombre se arriesgue a ser pobre. No a una iglesia que tiene miedo de afrontar la historia, sí a una iglesia valiente que se compromete en la lucha por la auténtica liberación del pueblo. Renunciamos a una iglesia que hace alianzas con los poderes públicos, divorciada del amor, la justicia y la paz que predica. Buscamos esa fe activa que enlace al hombre con su mundo y se realice en él. Y digo yo, una iglesia divina por tan humana, humana porque es divina, no una infrahumana y politiquera de los Norbertos y compañía. Un comentarista de un matutino extranjero dice, Jorge Mario Bergoglio citó su encíclica, pero la mentalidad reinante pone el flujo de las personas al servicio del flujo de capitales, provocando en muchos casos la explotación de los empleados como si fueran objeto de usar y tirar. Esto lo citó de palabras de Bergoglio. Y Dios pedirá cuentas a los esclavistas de nuestros días y nosotros hemos de hacer todo lo posible para que estas situaciones no se produzcan más. El flujo del capital no puede determinar el flujo y la vida de las personas. Lo dijo ya en el avión Francisco. Y a propósito, recuerdo que en 1990, Juan Pablo II se reunió con empresarios y comerciantes mexicanos y convirtió el corazón de los tales, que es de roca y pedernal, en terroncillos de azúcar. Oigan, después de que se reunió con puro industrial, altos industriales, Juan Pablo II, lo que ellos comentaron. Un Fernández de Castro, su santidad, le dijo en persona, los empresarios deseamos el bienestar social de todos los que dependen de nosotros. Oigan esto, creo que los empresarios somos un medio del que Dios se vale para la administración de la riqueza temporal. Y un Eduardo García, comerciante, yo soy partidario, su santidad, de un capitalismo popular. Un capitalismo popular, oxímoron, en fin. De un capitalismo popular que sea uno que, como la imagen de María, se intuye y se preanuncia. Un comerciante. Lo peor del comercio, más allá del comercio, esas oficinas de agencias de publicidad que a gritos están diciendo que esto es mejor, que esto vale mucho, que compre esto, que apresúrese, que el precio es increíble. Bueno, comerciante también, un Patricio Martínez dijo a su santidad, Juan Pablo II, Usted vino a reafirmar lo que nosotros ya teníamos como doctrina social, tal como lo expresó del capitalismo, el lucro exacerbado, el amor del dinero, la mala redistribución al trabajo o injusta distribución de la riqueza. Ya nosotros la practicábamos, dice este comerciante, ya nosotros la practicábamos, porque no defendemos el individualismo egoísta que algunos predican, porque siempre hay ovejas negras. Usted, su santidad, nos dijo que el dinero no sea malo, no, sino que, por supuesto, no lo podemos amar al mismo nivel que los empresarios amamos a Dios, hijo. Luego finalizó la visita y un Guillermo de Madero, del Centro Empresarial, dijo: ¡qué paquetón nos vino a dejar el Papa! Claro, él habla de lo que debería ser, no de lo que es. Pero no podemos quejarnos. Lo importante es que, gracias a Dios, la visita papal redituó una ocupación hotelera del 100%. ¡Caramba! Mientras tanto, el pueblo inocente, que le dijo un mal escritor, autor de una mala novela, de un mal personaje, Pito Pérez, que grita: ¡humanidad, ahí te dejo mi desprecio! Y tú, que es un pobre borracho improductivo, ¿por qué te pones demagógico y gritón? Pero en fin, José Rubén Romero se llama el autor. Bueno, y habló de El Pueblo Inocente. Pero la verdad oficial de los Peña, Guautila, Slim, Salinas, Azcárraga, que esa verdad sea la que adoptan por suya unas víctimas que bailan al son que les tocan los medios de acondicionamiento social, masas tan vulnerables y enajenadas como el estudiante universitario ante Juan Pablo II. Yo lloré como un niño, y no es metáfora, pues claro que no es metáfora, es comparación. Yo lloré como un niño, y no es metáfora. Y otro estudiante, después de ver a Juan Pablo II, bailamos, cantamos y gritamos por horas. Estos son los manipulados, y en esto no estoy de acuerdo en lo absoluto con el comentario de Ackerman, que ya saben ustedes que, digo, que oyeron hace rato, cité ante ustedes. Dice él, y en esto no estoy de acuerdo: la visita del Papa Francisco demostró una vez más que el pueblo mexicano no es de ninguna manera apático ni resignado. Los cientos de miles de personas que hicieron largas filas, durmieron en plazas públicas y salieron a las calles para tener la oportunidad de escuchar, saludar y recibir las bendiciones del sumo pontífice, demostraron la increíble fuerza de voluntad, no estoy de acuerdo, y esperanza en un mejor futuro, no estoy de acuerdo, que tienen los mexicanos. Siempre delegando, nunca asumen. Ahora delegando en Francisco, demostraron increíble fuerza y voluntad, no, increíble sumisión y vulnerabilidad a la manipulación de los medios y esperanza en un mejor futuro que tienen los mexicanos. Cuando la esperanza en un futuro radique en los mexicanos que asumen, no delegan, entonces voy a creerlo. Pero Juan Pablo II se reunió con los empresarios y comerciantes. Y esta noticia es no del día de hoy, pero es de estos días. Prevalecen negocios de Marcial Maciel. Los legionarios de Cristo continúan con los negocios que inició su fundador Marcial Maciel, debido a sus conexiones con la élite económica y política, no nada más con una red de empresas para administrar colegios, sino para administrar otra serie de compañías que nada tienen que ver con esa escuela evangelizadora. Se ha encontrado la estructura empresarial vinculada a los legionarios con más de 500 empresas en todo el mundo. No, pues así, ¿cómo no perdonar a Marcial Maciel, Juan Pablo II? Si metió dinero al Banco Ambrosiano, que no vean. Entonces, transcribo, a veces se incubarían empresas en membretes o se incubarían empresas en donde una aparecía como socia de otra y esta de otra, de manera que se borrara el rostro del dueño original. Prevalecen negocios de Maciel, de Marcial Maciel, aseguran. Esta es la iglesia que quieren los jóvenes. Esta es la iglesia anquilosada de los Marcial Maciel y de los Norberto Rivera. Y Bergoglio, como jefe de Estado, no podía decir nada al respecto. Y allí están los 43 desaparecidos, quizá ya difuntos. Y allí están los periodistas asesinados. Hoy se habló de uno más. Ahí está México, mis valedores. Esto, todo esto es México. Talleres de lectura y teoría política. Necesitan ustedes, créanmelo, de manera urgente, el taller de teoría política para mantener viva la memoria histórica y la teoría política. Una. Y dos, tenemos a este taller. Se lleva a cabo en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. De 11 a 13 horas, espero a todos ustedes. Es urgente para ustedes, no para mí, es urgente. Y el otro es el taller de lectura. Domingos, al rato estamos ahí, de 1 a 2 y fracción de la tarde, también en El Juglar. Allí vamos a ir saliendo de la mediocridad. Entonces, cada uno de los talleres tiene una función específica que, créanme, necesitan ustedes. Ahora, los mensajes. José Guadalupe Medina, fueron 3 los obispos revolucionarios de la Iglesia de Cuernavaca. Sergio Méndez Arceo, Gregorio, claro que sí, Lemercier. E Iván Illich, claro que sí. Mario López, ¿qué opina de la ley de 3 días anticorrupción? Rosario Escobar, cuando López Obrador, dale, caramba. Olviden cómo han caído en la trampa del gobierno del corto plazo. Todo es el día de hoy, todo es López Obrador, todo es Peña, todo es... ¿Quién más? Iba a decir su nombre, pero me daría un poquito de... Quedaría estragada la lengua si dijera yo Graco Ramírez. No. El sistema, concretamente el gobierno, dice, métanse al puro corto plazo. Y ahí está que López Obrador, que Morena, corto plazo. Dice Jesús Hernández... La ignorancia se dio vuelo refugiándose en el fanatismo religioso. Manuel Rodríguez, el Papa viene a mostrar la nueva máscara de la Iglesia Católica porque están perdiendo fieles. Es una oportunidad de mostrarse moderno, pero con una nueva careta. Diana Salazar, válgame, Diana, sí, Diana Salazar, mi sobrino de 9 años fue atropellado el día 13 de febrero, murió en el lugar del accidente porque la ambulancia no pudo llegar nunca por los bloqueos para escoltar al Papa. Me siento desconsolada, Diana Salazar, ¿qué puede decirle? El resto, Diana Salazar, es silencio. Nada pudiera decirse frente a ese dolor. Isabel Macías, su nombre. Ah, pues sí, esa es la persona que es la compañera que inclusive dijo, vamos a poner esta música de Mozart. Isabel Macías, creo que el Papa vino a quién sabe qué, porque a mí no me quedó claro, pero ante una gente del pueblo vino a renovar la fe y que sigue el control hacia el pueblo. Maestro, ya no se trabe. Vaya, van 3 regaños. Carlos Ramírez Noriega. Este señor vino como director de operaciones de cualquier empresa que intenta recuperar el mercado con sus gerentes de mercadeo para recuperar a sus clientes mismos que han cooptado otras religiones, en específico a sus generales, obispos, como se debe hacer. ¿Cómo se debe hacer? Alberto Mejía Aguilera, que quedó demostrado que la visita de Bergoglio, que solo es populista porque solo finge estar con el pueblo, a diferencia de Monseñor Romero o Fidel Castro y Chávez, que son populares y sí están con el pueblo. Alberto Mejía Aguilera, le pido que vaya al taller de teoría política para ver que populismo no es malo. El populismo tiene 32 vertientes, así que poner este es malo porque es populista o este es populista porque es malo, está necesitando usted teoría política. Raúl Torres, el Papa vino para manifestar la ignorancia del pueblo mexicano y acrecentar su fanatismo, parafraseando la frase pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca del Papa. Sibel de la Fuente, maestro, ¿puede comentar cuánto cobró el Vaticano por la visita de Francisco? Que fueron 33 lo que se aportó, lo que se gastó, 33 o 35 millones de pesos. Pues tenemos dinero, ahí está el petróleo, más de 100 pesos el barril de petróleo, tenemos mucho dinero. Miguel Flores, el Papa dice que renuncie. No. Bueno, voy a decir los conductores. El Papa dice que renuncien los conductores que han protegido a curas pederastras, a clérigos, perdón, había entendido un conductor. El Papa dice que renuncien los clérigos que han protegido a curas pederastras, pues este le corresponde muy bien a Roberto Rivera, porque él protegió al clérigo Aguilar y a muchos otros curas pederastas. Rodolfo Martínez parece que está confundiendo a Ernesto Cardenal con los hermanos de... No. Le parece, a usted le parece, pero no es así. Lourdes Jauregui, nunca opinen si no están seguros. Ese me parece, me imagino, tal parece. Oigan, fallece cura que desafió a Goitila, Fernando Cardenal, un sacerdote. El otro es Ernesto, yo lo conozco. Fue más o menos amigo, pero es muy arisco y hace bien. Lourdes Jauregui, el Papa solo vino a darle a los católicos, cuidado con los lugares comunes. Lo prometido es deuda, no se rasguen las vestiduras, no echar las campanas a vuelo, hay que crear mientras hablamos. Entonces vino a engañarlos, ese de atolito con el dedo. Elías Espinosa ya tiene, oiga, me debe una comida. Siempre que alguien confunde, ya hace, contiene, de los alumnos, me tienen que, no es cierto, pero déjeme usted una comida porque dice ya tiene. No tiene, eso es posesivo. Es ya hace, eso es de tiempo. Ya hace varios domingos que hay mucha interferencia con la señal. Tengo la foto de TV Notas 1999, Juan Pablo II, que dice, vino a sanarnos de impunidad, corrupción y drogadicción y muerte. En Ecatepec matan a perros y quitan indigentes para que el Papa no hubiera tanta mugre. ¡Qué asco! Ernesto Vázquez, lo referente a los modernos esclavistas no lo dijo Francisco en el avión, lo dijo en una reunión en Ciudad Juárez con el mundo del trabajo ante empresarios y obreros. Pedro López Navarro, en 1597, un fraile llamado Jerónimo Mendieta dijo lo siguiente: los indios tienen mucha capacidad, pero los instruidos se vuelven menos dóciles, pero instruidos se vuelven menos dóciles y resignados que los ignorantes. Entonces solo se cristianicen los. Solo se los. ¡Ay, qué difícil! Solo cristianícenlos, pero no los eduquen. Bueno, José Abreu. El Papa vino a felicitar a Peña y Duarte por el buen trabajo que han hecho matando y explotando mexicanos. También vino a felicitar a Norberto y Juan Sandoval Íñiguez por encubrir a pederastas de sacerdotes católicos. Ingeniero Roberto Vera. De fuentes confiables, el señor Rivera asiste a una estética. Aquí está, aquí al estar en el servicio de manicure, le da miradas lascivas a las muchachas de ese lugar. Bueno, dice Alberto Torres, gracias lo que dice, agradezco la emisión de hoy de sus programas, muchas gracias, no más que a mí no me agrada mucho que hablen de mí. Dice Carlos Lara, vi unos monaguillos de lujo, gobernadores, Peña Nieto, etcétera, pura élite política y económica, besando la mano y en algunos el anillo papal. Y el Estado laico, o es sin la letra E, como diga el cura, sin la letra E, un gran control político y de seguridad a base pulseras de varios colores y grosores. Pienso que para cerrar el paso a cualquiera que quisiera preguntar y a Ayotzinapa, papá, y los pederastas, hubo una frase, no permitan que los usen para engordar los bolsillos de los otros. Caray, no, que, oiga, Carlos Lara, debe ser lacónico, dos hojas. Otra frase que me prendió, todos somos guadalupanos, yo pienso, su madre sí, pero creo que él no, porque ya de la Biblia les había echado un ojito rápido. Bueno, Horacio Hernández, maestro, perdone mi ignorancia, ¿cómo me explica usted que usted critica lo que la revista Charlie Hebdo se burle de los musulmanes, pero en un artículo de Metro de hace unas semanas usted aprueba que en tiempos de la colonia unos franceses se burlan de la religión católica? Yo no apruebo. Vi en un video en Michoacán que una persona tironeó al Papa que cayó en un niño con silla y ruedas y el Papa le gritó dos veces que no fuera egoísta, siendo que es un octogenario. Pase mi mensaje ¿por qué me censura por ser jalpense y de los puros ten? Y de los puros, pues sabe qué dice, Tecriteris, Horacio Hernández. No le entendí mucho, pero lo leí tal cual. Agustín Mondragón, actualmente no hay profetas sino bufones de las religiones. Jorge Bergoglio no tuvo el valor de defender, de defender, a ver si es de defenderlos, de frente a frente, como lo hacía Juan el Bautista, a quien Herodías, ofendido, pidió su cabeza. Herodías. Ahora la televisión y la prensa se estinan, ¿qué será?, a los corruptos. Ahora la televisión y la prensa, pues no le entiendo, se estinan a los corruptos y traidores gobernantes. Desde luego la religión les da su bendición. Aquí, sí, ya. Aquí una aclaración muy rápida. La religión es una, los clérigos son otros, la religión es, ahí está. Haga de cuenta esto, la medicina es limpia. Algunos médicos espantacigüeñas no lo son, pero la medicina es una y la religión es una. A los que tienen su religión, cuidado, no la pierdan, es una esperanza. Ustedes sabrán, pero no, la religión no tiene nada que ver con Norberto Rivera. La religión tiene muy poco que ver con Francisco, y yo tengo que callarme en este momento. Agradezco a Crescencio Suárez en el control técnico, a Jacome Orlando en metadatos, si es que así se diga, a Juan Carlos Osornio en continuidad, a usted, Huitláhuac Acuña, ¿quién le auxilió en el teléfono? Daniel Cruz también, los agradezco. Y por ahora, mis valedores, a estudiar teoría política, a dejar a un lado el puro cortoplacismo y a salir de esta horrorosa mediocridad. ¡Ánimo!